¿Cuánto hace que no majo, que hiero mis papeles para escribirte, madre, el ruido de mis sienes? ¿Qué cosa de mi frente y qué de qué, mujeres, de mi clavel enjuto, mis vinos que te duelen? Como 100 piedras hace, como 10.000 caldenes, que no te escribe mi alma, mi cáscara en yesqueres. ¿Qué sabes de tu hijo, de sal de aluneceres? ¿Te acuerdas de su ombligo? ¿Te gimen sus ayeres, sintiendo tajalmente su lloro por tu vientre? Y estás en la cocina, ruidor de ruidos fieles, tan cerca de mi pieza, de adivinar hogueres. ¿Qué sabes de mi niebla, de mi humo de este temple, del diablo que me empenca? ¿Qué sabes de mis muertes? ¿Qué sabes de mis idas, de mis venidas yeles? ¿Qué sabes de mi arrope, de su cuajor batiente? Y estás, y tan cerquita, te saben mis paredes, también sabes mis hambres, me guardas sopas, mieles, y ya en mi lecho me hallo para que me deshuesen, para que me hables, niña, para que, madre, llegues, para no sé, oh niña, qué madre, qué sonriente.